morir en Open Door. Pega el crucifixión del ser, sin tener familiares que vengan a reclamarme. Sin visitas, dice el doctor, es terminal al opidol. Solo estoy viendo amanecer. Tengo un amigo, tengo un amigo, tengo un amigo, tengo un amigo, tengo un amigo, tengo un amigo, sé. Sí. Amanecer en Open Door. Pega el crucifixión del ser. Sin tener familiares que vengan a reclamarme. Sin visitas, dice el doctor.